Gracias, hermano. Buenos días a todos. Es un día de privilegio que tenemos hoy, un día para vivirlo intensamente. Hoy el tema que tenemos hoy delante es un tema para todos, pero de forma particular para los más jóvenes. Porque tenemos un tema delante muy interesante. El título de la predicación es Un corazón preparado. Un corazón preparado. Vamos a considerar la importancia y el significado que tiene, que tuvo para Esdras tener un corazón preparado y lo tiene para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, vamos a situarnos en el momento histórico. El momento histórico siempre es muy importante porque te da una serie de, te aporta una serie de información que contribuye a entender el alcance de lo que se está relatando. Y el momento histórico era el año séptimo del reinado de Artajerjes. El rey Artajerjes, el rey que posterior a Darío y posterior a Jerjes y posterior, que también se le conoce como Asuero, y posterior a Ciro. Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Habían pasado 57 años desde que se acabó, se inauguró el templo de mano de Zorobabel y de Josué. 57 años habían pasado. Es otro dato que es muy importante para entender lo que estaba pasando. Habían pasado 57 años desde que se terminó el templo y 70 desde que Zorobabel y Josué salieron de Babilonia para Israel, para Palestina, en la primera deportación, en la primera repatriación. Así que había pasado una generación, dos generaciones realmente, pero una generación completa, totalmente completa. Y esto nos dice que todos los que volvieron con Esdras eran gente que habían nacido en suelo persa, no conocían Israel. Todo era nuevo para ellos. Aquel viaje que emprendieron con Esdras de regreso a la tierra de Israel era para ellos como el éxodo fue para sus padres cuando salieron de Egipto, sus antepasados. Así que era una aventura tremenda, una decisión importante. Dejaban la tierra donde habían nacido, dejaban una parte de su familia y iban a algún lugar desconocido. Pero les llevaba un impulso, un deseo, un anhelo, el Dios de Israel, la tierra de Israel, la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado como pueblo. Bueno, esta circunstancia, este momento histórico, nos lleva a la primera lección para nosotros esta mañana. A saber, lo que Israel encabezaba, el pueblo que Israel encabezaba, de varios miles de personas regresando a Israel, era una generación completamente nueva. Una generación que con ello nos enseña, y es la lección primera que tenemos esta mañana, que cada generación tiene que hacer frente a sus propias circunstancias con sabiduría y efectividad. Una generación no puede vivir a expensas de la generación pasada. Tiene que enfrentar sus propias circunstancias, sus propias situaciones. Y esto es lo que emprendemos en este primer momento. Muchas veces nosotros vemos la vida, y sobre todo cuando somos jóvenes, vemos la vida como una rutina. ¿Qué es la vida? Es una rutina. Me levanto, trabajo, como, descanso, duermo, me levanto, trabajo, como. Y hay una tentación en esto. De hecho, es una tentación real. Y entramos en una dinámica que nos viene marcada por los que nos han precedido. He nacido aquí, tengo que vivir esta circunstancia, estoy en un ambiente concreto, hago lo que veo y sigo la pauta de lo que veo. Por ejemplo, los que me han precedido, pues comen la sopa con cuchara. Y yo como la sopa con cuchara. Con el tenedor pinchan la comida sólida y se la llevan a la boca. Yo pincho y me llevo la comida a la boca. Natural. Y lo que veo es la rutina, es lo que parece más conveniente, ¿no? Pero de la misma manera que seguimos las pautas correctas, también seguimos por comodidad lo que no es correcto. Y hasta algunas pautas correctas, por pereza o por desidia, las dejamos de lado. Si no estuvieran cuando somos niños, estuvieran encima de nosotros para que nos laváramos los dientes todos los días, nosotros terminábamos por adquirir la costumbre de no lavarnos los dientes. ¿Es así? Pero hay otras muchas cosas. Se podrían mencionar muchísimas cosas que nos llevarían todo el tiempo de que disponemos, pero no, ese es el propósito. Algunas cosas correctas dejamos de hacerlas por pereza, por desidia, por desinterés, porque no le damos valor, o porque nos conviene, porque nos evita esfuerzos, nos evita sacrificios, nos quita molestias. Eso es lo que pasó en Israel. Poco tiempo después de inaugurarse el templo, se dejaron llevar de lo cómodo, de lo fácil, convirtiendo el culto en una rutina sin sentido. Empezaron a destinar al sacrificio animales con defecto, con la complicidad de los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué más les daba a ellos? Lo importante es que viniera la comida. Y un animal con defecto estaba igualmente bueno. Empezaron a no aportar al templo los diezmos y las ofrendas que correspondía. Empezaron entre unos a otros a defraudarse en el salario. El que contrataba defraudaba en el salario al que podía. A practicar la usura. A contraer matrimonio con mujeres de otros pueblos que creían en dioses extraños y que adoraban ídolos. La vida en Israel, 70 años después de salir de Babilonia en la primera repatriación, se había degradado. Y en este momento es cuando Dios, cuando aparece Esdras. Zorobabel y Josué ya habían muerto y hacían falta nuevos líderes. Bueno, en Esdras tenemos un ejemplo para hacer frente a la tendencia natural y muy humana, muy carnal, de ir a lo fácil, de ir a lo cómodo, a lo que me interesa en ese momento, sin pensar en las consecuencias, a la ausencia de compromiso, a eludir el esfuerzo. Hoy no tengo ganas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y de qué sirve? Y todo eso nos destruye. Es la vida rutinaria. No tiene valor. ¿Qué más da? ¿Qué importa si voy o no vengo? ¿Qué importa si doy o no doy? ¿Qué importa si doy las gracias o no doy las gracias? ¿Si soy educado o no lo soy? ¿Qué más da? La vida, así, la degradamos, la convertimos en algo que no tiene valor, algo para la basura. En Esdras tenemos marcado el camino que ha de seguir cada nueva generación. Cada nueva generación. No te sirve de nada, joven, que tú te quieras amparar en lo que hicieron tus padres o tus abuelos o lo que hace tu vecino. Porque tú tienes que dar respuesta de ti mismo, de lo que haces tú. Este es el joven, pero también es el maduro, el adulto y hasta el anciano. Y en Esdras tenemos un ejemplo a seguir para no desviarnos, para no perder el norte, para no desviarnos a la senda de la autodestrucción. ¿Qué se nos dice de Esdras? Se nos dice que había preparado su corazón. Cuando se menciona el corazón en las Escrituras, con ello se hace referencia al centro de las emociones, de las motivaciones y de las voluntades. Así leemos, donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, perdón, donde esté vuestro tesoro, lo que amas, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿La vaguería? ¿La pereza? Ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿La desidia? ¿Todo da igual? Ahí estará tu corazón. O leemos también de la abundancia del corazón, lo que lo llena, habla la boca. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? ¿Qué domina nuestro corazón? ¿Quién es el dueño? ¿Qué es el dueño? ¿O quién de nuestro corazón? Pues lo que tengas ahí dentro, eso es el motivo, va a ser el motivo de tu conversación, de tu interés, de tu charla, de tu preocupación, de tus esfuerzos. ¿Para qué había preparado Esdras su corazón? ¿A qué había entregado su voluntad? ¿Cuáles eran las motivaciones que le movían, que le llevaban? ¿En qué se concretaba su voluntad? ¿Qué ardía en su corazón? Pues leemos que el amor por la palabra de Dios, la ley de Jehová. Había entregado su vida a la palabra de Dios para estudiarla, cumplirla y enseñarla. Esa era su vida. Conocer la palabra de Dios, estudiarla, vivirla y enseñarla. Era una vida con propósito, tenía una razón para vivir. Sabía lo que quería. ¿Qué distinto es esto de otra persona que todo le da igual, que se deja llevar de la pereza, que vive la vida como una rutina? ¿Veis la gran diferencia? Decidió enfrentar su vida, Esdras, en su generación, desde la obediencia a Dios. Y por eso Dios lo escogió para traer al pueblo de Israel la restauración espiritual que necesitaba. Curioso que surge este personaje no en Israel, en la tierra de Israel, entre los primeros repatriados que se habían degradado, sino todavía en el pueblo que estaba en la dispersión, alejado. Es muy interesante. Pero no vamos a ir por ahí. Y a la clave para enfrentar nuestra vida con éxito en medio de la generación que nos ha tocado vivir es elegir bien lo que hizo Esdras, es elegir bien el instrumento, el medio, las armas que escogemos para hacer frente ¿a qué? A los desvaríos de la humanidad. Porque cuando nacemos, cuando venimos a la tierra, cuando nacemos en este mundo, entramos en una generación, nos encontramos, a pesar de todos los pesares, un mundo difícil, imperfecto, medio loco. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de todo eso? ¿Nos vamos a encoger de hombros? Esdras tomó una postura, escogió unas armas, la verdad y la palabra de Dios. Y es la clave. ¿Qué armas escogemos en la vida? ¿En qué verdad nos apoyamos? ¿A qué verdad entregamos nuestro corazón? Voy a dar un ejemplo. Hace unos 15 días estaba limpiando papeles en mi oficina y me tropecé con un recorte de periódico. Está todo pegado porque después de leerlo lo partí y lo tiré a la papelera, porque bueno, yo estoy ya. Es un recorte periódico del viernes, del periódico El País, del viernes 28 de abril del año 2000. Hace ya 18 años. Y ahí estaba, porque tengo otro, encontré otro todavía más viejo. Pero después de haberlo roto y tirado a la papelera, estaba pensando también en el tema de hoy. Y digo, hombre, pues a mí mismo nos puede servir como ejemplo. Y lo cogí, lo pegué como pude y aquí lo tengo. Bien, este reportaje, este artículo del periódico es un reportaje sobre la presentación de un libro de Daniel Cohn-Bendit. Y el libro se titulaba Por una tercera izquierda. Este señor es alemán. Este alemán hoy es eurodiputado por Francia en representación de los Verdes. Pero también es el que fue conocido en la revuelta juvenil del mayo del 68, la revuelta parisina del mayo del 68, que hizo historia. Este era uno de los líderes de esa revuelta y era conocido como Dani el Rojo. Este líder, en aquella revuelta, en el año 2000, 38 años después de la revuelta que hizo historia, venía a decir en su libro que los planteamientos filosófico-políticos del 68, por los que él y otros muchos lucharon, ya no valían. En lugar del colectivismo, había que responder a la necesidad de autonomía e individualidad de la gente. Todo lo contrario. Solamente habían pasado 38 años. Y ya la filosofía estaba toda ya cambiada. Hoy, 18 años después de que este señor presentara su libro, muchos en Europa están instalados en la filosofía del derecho a decidir. El individualismo, al máximo. ¿Y qué quiere decir esto? Derecho a decidir. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ni nadie me debe de obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. En el fondo es eso. Lo venimos oyendo con frecuencia últimamente en los medios de comunicación en España. La bandera de los derechos es enarbolada por los políticos de ambos hemisferios. Da igual. Parece que todo el mundo tiene derechos y nadie tiene obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos? El enfrentamiento está servido. Como todos tenemos derechos y nadie tiene obligaciones, pues nos vamos a dar de tortas. Ah, así estamos pasando, nos estamos dando de tortas, que nos hartamos. Tenemos un hartazo de tortas. Es, en realidad, un enfrentamiento de egoísmos. Todo para mí. Todo para mí, nada para el otro, todo para mí. En el fondo es eso, mi derecho. Esa actitud tiene una consecuencia muy natural y muy lógica. Necesariamente esa actitud necesita hacerse con el poder. Es imprescindible hacerse con el poder y desde allí, por la fuerza, hacer valer mi derecho a decidir. Yo, como tengo fuerza, decido y tú te aguantas. ¿Esto es justicia? No. Es una cara más del multiforme egoísmo del ser humano. Ayer recibí por WhatsApp una noticia de Bolivia. El Estado boliviano de Evo Morales está promulgando una ley por la que se condena a prisión durante años a quienes hagan labores de captación para la incorporación de gente, quien capte gente para la guerrilla, para las armas. Y para las organizaciones religiosas. Y es que con la excusa de combatir la rebelión militar, pues también se promulga una ley que también anula la propagación de ideas y concretamente de la fe cristiana. Porque molesta. Es el derecho a decidir del poderoso llevado a la práctica. Yo no creo eso, a mí eso no me gusta, yo no lo elijo, yo elijo esto otro y porque mando, lo impongo. ¿Dónde está el derecho a la libertad de pensamiento y de fe y de creencias? ¿Dónde queda el derecho del otro? La realidad es que el otro no cuenta. Cuando yo me hago con el poder, el otro no cuenta. Es la historia de siempre. Lo importante es controlar al otro, someterlo. Ese es el propósito de la filosofía ideológica que se viste de mil disfraces hasta el punto de que a veces, en pocas horas, cambia de color. Hay políticos que por la mañana, y da igual el color que tengan, la ideología que tengan, donde estén situados, por la mañana piensan una cosa, a mediodía piensan otra y por la tarde piensan verde. Por la mañana azul, a mediodía rojo y por la noche cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo importante es conseguir el control. Es el egoísmo humano. Esdras preparó su corazón y entregó su vida a lo que no muda ni cambia. Y es que en esta vida tenemos que escoger, nos guste o no. No se puede ser pasota, porque entonces eres llevado de acá para allá, hacen de ti lo que quieran y terminarás siendo lo que sea. Esdras enfrentó su generación, su vida, tomando una posición y escogió la verdad que no muda, ni cambia de color, ni cambia de contenido, porque la verdad auténtica no cambia, es verdad siempre, siempre. Esdras se entregó su corazón a estudiar, a vivir, a obedecer, a enseñar la verdad inmutable de Dios, la palabra de Dios, que es la misma siempre, en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Nos damos cuenta de lo importante que es la vida. Muchas veces nosotros nos lamentamos de lo que nos pasa, pero nunca nos paramos a pensar por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque hemos tomado la vida como algo rutinario, que no tiene valor, que no tiene importancia, que no es trascendente. Mientras coma, mientras duerma, mientras esté vestido, ¿qué más da? ¿Y cuál es la verdad que a la que se entregó Esdras? ¿Cuál es la verdad que él tomó como arma para pelear la vida en su generación, para enfrentar a su generación? Leemos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Mi derecho! Nadie puede arrebatarme mi derecho. Y el Señor te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta el abismo tan grande que hay? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No solamente hay una verdad, sino que hay un ejemplo a seguir. ¿Qué más queremos? Tenemos la verdad y tenemos el ejemplo de vida. ¿Dónde hay algo así? ¿Dónde podemos encontrar algo semejante? En cuanto político, me da igual el color. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, lo que quieras que el otro haga contigo, así también haced vosotros con ellos. Pues esta es la ley de Dios, la verdad de Dios. Y ahora me vienen aquí muchos nombres de muchos políticos y les preguntaríamos, fulano, mengano. ¿Qué quieres para ti? ¿Lo quieres para mí? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué quieres conseguir? ¿Lo quieres para mí? ¿O lo que tú quieres es lo que vale y lo que yo quiero no vale? La verdad no cambia. Tiene un color, tiene un contenido, es una realidad. Es consistente, es inamovible y es a lo cual estamos llamados a vivir en cada generación. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos encontramos con la necesidad de escoger dónde y cómo vivimos y a qué entregamos nuestra vida. La vida no es una rutina. La vida es una auténtica batalla para entrar y caminar por la senda. ¿Qué senda? La senda de la eternidad. Porque no somos trozos de madera ni cachos de carne. Alguien estaba el otro día diciendo qué más tiene un perro que un hombre. Pues pobre hombre. Habría tantas cosas que decirle. La vida no es una rutina, hermanos. Y nadie puede vivirla por ti. Eso sí que es una gran noticia. Que nadie puede vivir mi vida por mí. Y yo puedo escoger, a pesar de los hombres y de sus leyes y de sus filosofías, yo puedo escoger dónde quiero estar. Aunque me cueste la vida. Ese es el derecho que Dios me ha dado, que nadie me va a arrebatar. Y yo podré coger, como Esdras, un camino, y si ese camino me lleva a una muerte temprana en este mundo, no me importa. Porque sé que este mundo solo es el principio de una larga vida. Cuando valoramos la verdad de Dios, eso trasciende a la vida. La vida queda pequeñita. La vida aquí queda pequeñita. Por eso, hermanos, se trata de aprender a vivir. Como personas, tenemos una obligación, una responsabilidad, pero como creyentes, tenemos una mayor responsabilidad. Nosotros estamos llamados a vivir una vida en la verdad. Hemos escogido seguir al que nos dio ejemplo, a la verdad viviente, Cristo. Esa es nuestra vida. Y es una vida que aquí se empieza, pero que aquí no se termina, que ya no tiene fin. Y este valle, aquí, es un valle de sombra de muerte, que durará más, durará menos, pero no es nuestro fin. Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla, para vivirla, para disfrutarla y para enseñarla. Esa era su vida. ¿Cuál es nuestra vida? Comer, dormir, disfrutar, comer, dormir, disfrutar, comer, dormir, disfrutar, o vivir intensamente la verdad, la esencia de lo que Dios es, la esencia de lo que es realmente la vida, el amor, la justicia, la verdad. Y no se puede vivir esta vida si no estamos armados, como dice la Escritura, con toda la armadura de Dios. La firma, la vida, otra, ya por último, hermanos, diré una sola cosa más. La vida que vivimos aquí es trascendente. Es decir, tiene trascendencia, tiene consecuencias. Por eso no puede ser una rutina. Todo lo que hagamos aquí no se pierde, ni en lo bueno ni en lo malo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por eso, el mensaje de la palabra para mí en esta mañana es muy claro. Federico, vive la vida. Vive tu vida. La que disfruta de la oportunidad que tienes de vivir tu vida intensamente en la verdad. Pase lo que pase, no importa lo que pase, porque la verdad llena, la verdad satisface, la verdad inunda, la verdad da gozo, la verdad da paz, la verdad da esperanza, la verdad. Y solo hay una verdad. Dios es verdad. Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.